remedio. Se acabó nuestra gran ilusión. Ahora sí que arranque de mi pecho aquel sentimiento, aquella obsesión. Comprendí que no vales la pena, que de todos te dejas querer. Si en un tiempo supiste ser buena, hoy vas por el mundo buscando placer. Ya jugaste la albur en tu vida y el destino te lo hizo perder. Tú no quieres sentirte perdida, pero pronto lo vas a saber. El camino que tú has escogido ya lo anduve mil veces también. Mas recuerda que yo soy un hombre y el hombre no pierde como la mujer. Dichosa, a pesar de que tanto te amé, preferiste un cariño cualquiera, tal vez por capricho de dicha o placer. Tú quieras que me dejas llorando, que la vida me voy a amargar, pero amor como el tuyo me sobran. Mujeres que engañan, hay muchas por ahí. Cuando juegue el albur en mi vida, si el destino me lo hace perder, buscaré entre las noches tus brazos, pa' perderme contigo también. Por lo pronto me sigo de frente.